Capítulo 152. La casa de Sennett constituye el punto de encuentro ideal para la diversión en las cálidas noches de verano. Dentro, Apuki y Jairo charlan con el dueño. ¿Saben? Hasta ahora no entendí por qué el reino acaba con ese tal Moisés. Creo que ni él mismo lo entiende. Por mí ese miserable ya estaría muerto y enterrado desde la primera plaga. ¿Enterrado o no? Devorado por los buitres. Brindan con cerveza. ¿Saben? Yo quisiera que el rey dejara que esos vagabundos se fueran. ¡Para siempre! Están ebrios. ¡Así! No aguanto más a esos hebreos apestosos cerca de mí. Me dan ganas de vomitar. Cuando oigo hablar de ellos, las tripas se me revuelven todas. Varias mujeres danzan en la tarima. ¿Pero quién trabajaría en las obras, papá? ¿En las obras? ¡Que se pudran todas! ¡Un brindis por el caos! ¡Sí! ¡Viva el caos! ¡Por el caos! De hecho, yo también voy a cambiar mi comportamiento. A partir de ahora voy a cambiar. ¿Cambiar cómo? ¡Se acabó! ¡El miedo se acabó! Voy a creer en el rey. Sí. Y voy a trabajar en mi negocio. Sí. Voy a trabajar. Y también creeré en lo que sea. Además, ¿sabe? Estuve viendo un negocio. Va a llegar una mujer. Un amigo mío la trajo. Ponga atención. Se me olvidó su nombre. Pero no importa, no pongan atención. Lo que importa es que la voy a tener. Y va a ser con plaga. ¡Plaga! ¡Es plaga! Esa lluvia de piedras por lo menos no moja, ¿eh? Hace ya un tiempo que no llueve en Egipto. Es que la lluvia en Egipto es rara. ¡Muy rara! Un brindis por la lluvia. ¡Lluvia! ¡Por la lluvia! ¡Me encanta esa lluvia! No me canso de ver a Phineas. Inés y Eleazar. Nuestro hijo es tan lindo. En su aposento. Está creciendo tan rápido. Pronto será un hombre. Sí, solo espero que no tenga tanta prisa. ¿No quieres tener nietos? Claro que sí. El niño está en la cama. ¿Recuerdas lo que me dijiste cuando me propusiste matrimonio? Que te haría la mujer más feliz del mundo. Ella toma su mano. Y que te amaría hasta el fin de mis días. Y lo acaricia en la cara. ¿Te decepcioné? Claro que no. Solo espero que el final de tus días tarde muchos, muchos años. No iré a ningún lado, mi amor. Estaremos juntos hasta que nuestros cabellos sean blancos como la nieve. Y yo esté arrugado. ¿Arrugado? Sí. Sí, con arrugas. De tanto sonreír. Por la linda esposa que tengo. Se besan, valorando cada instante de la vida. Para añadirlo como un capítulo más a la historia de su amor. Ramsés pasea por el dormitorio imperial, concentrado en sus pensamientos. La inquietud lo tortura como una oscura sombra perturbadora y rememora los últimos encuentros con su hermano. O eres un excelente negociante, o estás siendo sumamente imprudente al probar mi paciencia. No se trata de nada de eso, Ramsés. No vine aquí a buscar beneficios o privilegios para mí o mi familia hebrea. Venimos en nombre del Dios de Israel. Y por él te pido una vez más, Ramsés, permite que mi pueblo vaya al desierto y adore a nuestro Señor. Esclavizar personas, impedir que sean libres, que elijan sus caminos. También crecí pensando que un rey tenía ese derecho, Ramsés. No lo tiene. Tu pueblo es mi propiedad, así como todo lo que existe en Egipto. Todos me deben obediencia, nacieron para servirme. Dices eso porque no ves la situación de la misma forma que obvio yo. Obvio que no, tú estás ciego, Moisés. De no ser por mi ayuda, tú ya estarías muerto. ¿Lo olvidaste? Yo te saqué de Egipto y tú me pagas enfrentándome. No elegí que las cosas fueran como son. Yo no elegí ser líder de los hebreos. ¿Y de quién fue la decisión? De Dios. Ya te lo dije. Acaba con esa historia. Entre más hablas de ese Dios sin nombre, sin rostro, más pienso que has perdido el juicio. Pues perderás mucho más si lo desafías. Escúchame. Trato de advertirte por tu bien, de tu familia, de tu pueblo. Reconsidéralo y evita una tragedia, Ramsés. Lo que está por venir es algo terrible y está fuera de mi control. Solo tú puedes cambiar el rumbo de los acontecimientos. De la sala del trono hasta el río. También en el jardín real, en donde todas las advertencias se cumplieron contra todo pronóstico. El faraón pasa a un cuarto contiguo y se apoya en una mesa. No hay nada personal en lo que está sucediendo, Ramsés. Desafortunadamente estamos en bandos opuestos por primera vez en la vida. Y no soy feliz por eso. ¿Y por qué no terminas con ese asunto? Porque no está en mis manos detenerla o no. El único que puede cambiar el rumbo de las cosas eres tú. Los recuerdos se desvanecen y el rey se lleva la mano a la boca como si hubiera despejado la angustia que lo atormenta. En la ciudad, los egipcios hacen vida común, ajenos a los asuntos políticos. Y tiempo después, una patrulla de militares se presenta en la sala de audiencias. No voy a esperar una nueva plaga para actuar. Los hebreos deben pagar ya por todo lo que sufrimos. ¡Bakenmut y Kenny! ¡Vayan inmediatamente a la villa y saquen de sus casas a 6 esclavos! ¡Uno por cada plaga! Y quiero que preparen todo para que sean ejecutados hoy mismo. Soberano, perdóname, ¿pero no caerá hoy la lluvia de granizo y fuego? ¿No deberíamos quedarnos aquí en palacio protegidos? ¡No se dejen intimidar por las amenazas de Moisés! ¡No sean cobardes! ¡No habrá ninguna plaga! Soberano, comprendo su indignación, su molestia, pero considero mi deber alertarlo sobre las peligrosas consecuencias que esas ejecuciones traerán a nuestro palacio. ¡No, no! ¡Me voy a retractar! Ni toleraré ninguna manifestación de cobardía. ¡Hagan lo que les ordeno! ¡Eso es solo el comienzo! Los hebreos deben pagar muy caro por la osadía de Moisés. ¡Muy caro! Coge una copa y se sienta. Y quiero decirles, en el trono, que uno de los hebreos que saque de su casa será la madre de Moisés. El sumo sacerdote se aterra. Perdió una madre y ahora perderá la otra. Bebe orgulloso por el fatídico decreto. En las plazas de la villa, las mujeres tejen o preparan piezas de alfarería. Algunos hombres fabrican cestos y otros regresan del campo. Va a ser con la reina. Hija, tienes que interceder. Ramsés va a matar a personas inocentes. Son solo esclavos. ¡Es la madre de Moisés! Él lo provocó. Que pague el precio por haber desafiado a Egipto. Nefertari, eso es inhumano. Y el dios de los hebreos se pondrá aún más furioso. Lo siento mucho, papá. Pero mi marido tiene razón. No haré nada para detenerlo. Y por favor, no insistas. Son órdenes de Horus Vivi y deben ser ejecutadas como él ordenó. Los guardias dan aviso. Recuerden, necesitamos a un hebreo por cada una de las malditas plagas. Desafortunadamente, solo fueron 6. La gente huye despavorida. Dispérsense y comiencen a trabajar. Un escuadrón militar ocupa los lugares de trabajo, distribuyéndose entre la población, y entran en las viviendas. A Aarón y sus hijos. Ya voy a salir. En casa. Cuiden a su madre. ¿Qué gritos son esos? ¿Qué es esto? ¡No pueden entrar aquí! Son órdenes del rey. Podemos hacerlo. Llévate a ese que está junto a la mujer. El soldado. ¡No toques a mi hijo! Amenaza su cuello. ¿Qué vas a hacer? ¡Calma, papá! ¿Qué ¿Qué está sucediendo? Él viene con nosotros. Eleazar, no, por favor, no se lleven a mi marido. ¿Qué fue lo que hice? ¿Por qué están haciendo esto? Nadie se irá de aquí. Primero pasa sobre nosotros. Será un placer. ¿Quién será el primero? No vayas a hacer una locura. Eso depende de ellos. Los oficiales apuntan con sus armas en alto. Se llevan a Eleazar. ¡Eleazar, no! ¡No! Hijo, Inés, hijo, cuida a Phineas. ¡Aarón! ¡Aarón! ¡Aarón! ¡Aarón! ¿Qué le harán a nuestro hijo? No sé. No sé. Abraza a la esposa. El pánico se extiende. La incertidumbre es absoluta. Los hijos de Coré vigilan ocultos. Los oficiales reúnen a un grupo de cautivos y se alejan de allí. Abigail con su marido, sobrinos, Leila, Bak y Ur. ¿Oyeron eso? Son gritos. ¿Será que la plaga ya comenzó? No tiene sentido. Aarón dijo que la villa sería el único lugar seguro hoy. Entonces, ¿qué está sucediendo? Voy a ver qué pasa. ¡No ves a Lel! ¿Qué es esto? ¡No hice nada! ¡Suéltenme! ¡Calma! ¡Pregunta al soberano! ¡Solo seguimos órdenes! ¿Pero qué es eso? A un lado nos llevaremos a otro. ¿Qué está pasando? ¿Por qué crimen lo están arrestando? ¡Dígame! ¡Su crimen es el hebreo! Capturan a Celofejad. Y se van. ¡Tía! En casa de Jocabed. ¿Qué es esto? ¿Qué crees que estás haciendo? ¡Órdenes del rey! ¿Qué órdenes? ¡Merecemos una explicación! El señor de las dos coronas condenó a 6 hebreos a la horca. Uno por cada plaga. Agarran a la anciana. ¡No me voy a quedar! ¡Ella es una señora! ¡Llévenme en lugar de ella! Eso es muy noble de tu parte. Están armados. Pero el rey quiere a tu madre. Si interfiere, puedo matarla aquí mismo y al soberano no le importará. Ella va a morir de cualquier forma. Apresan a la madre y sujetan al hijo, impidiéndole actuar. Miriam, Oseías y Caleb no saben reaccionar. Pero Moisés sale a la calle corriendo y se echa sobre Bakhemut, asiéndolo del brazo. ¡Esto es una cobardía! ¿Saben que ella no hizo nada? ¿A quién deberían castigar es a mí? No, no, no, no, hijo mío, no. No permitas que nada te desvíe de tu misión, hijo. Tú ibas a salir a cumplir la voluntad de Dios, ¿no es cierto? Afirma con la cabeza. Pues entonces ve. Más importante que salvar mi vida es salvar a todo nuestro pueblo. Si tengo que morir, moriré. Se muestra serena y le regala una leve sonrisa, pero la conduce a algún lugar desconocido. Miriam se deshace en lágrimas. Espera del hermano que obre evitando la desgracia, pero él no puede intervenir. Ella sigue a los funcionarios y Caleb la acompaña. Llega Aarón, que también corre raudo tras ellos, pero retrocede a pocos pasos. Esto tiene que parar, Moisés. Va a parar cuando Dios quiera. Debemos irnos. Y que nuestra madre sea ejecutada, se llevaron a Eleazar también. Vamos a cumplir con el plan de Dios. Ambos hermanos respiran resignados. Los esclavos se mueven con torpeza, invadidos por la angustia. Algunos miran furtivamente alrededor, buscando un atisbo de clemencia entre los implacables miembros de la milicia que los conduce hacia una terrible e inevitable ejecución. Oseías, cuida a Eliseba, a tus hermanos y cuida a Miriam. Descuida, tío. Sigamos adelante. Ya es hora. Los tres hombres se separan en dos grupos. Oseías se une a la familia, protegiendo a su tía. Ur, Besalel, Bak, Oliab, Nadab, Abiu, Eliseba y Débora, entre otros, avanzan juntos detrás de los condenados. Parientes de otros sujetos apresados se suman a vecinos y curiosos que acompañan a la procesión. Muchos ciudadanos permanecen a los lados de la calle, contemplando el desfile, aún sin comprender los motivos de tan insólita sentencia. Los familiares se toman de las manos, consolándose mutuamente. Tratan de encontrar fortaleza para enfrentar la tragedia que se cierne sobre el grupo de inocentes camino al sombrío destino de la horca. Jairo observa perplejo, pero se marcha, apartándose del gentío. Nadie interviene y nadie se atreve a romper el inquietante silencio que precede a la desgracia. Abirán sale de una habitación y se sienta para almorzar con su hermano. ¿Estas son horas? Deja de reclamar, Vina. Sírvele pan a mi hermano. Quise dormir hasta tarde. No hay obra, ¿no? Y Aarón nos dijo a todos que nos quedáramos en nuestras casas. Es verdad. En este caso, esta casa no es tuya, Abirán. Y tampoco tuya, Vina. La casa es mía y Abirán es mi invitado. Ahora no quiero volver a oír tu voz. Gracias, Vina. Safira come callada. ¿Qué pasa, mujer? ¿Sucede algo? Estoy preocupada por Asir y Elcana. Les dije que no se alejaran de casa. ¡Mamá! Llegan los niños. ¡Niños! ¿Qué fue lo que les pasó? Los oficiales del rey llevaron a varios presos. Van a ser ahorcados. Los adultos se yerguen. ¿Qué dicen? Moisés camina con su cayado en la mano. Aarón lo acompaña con la mirada perdida por el desánimo. Afligidos, cruzan la plaza frente al palacio, cargando el tormento que supone la injusticia hacia su madre. Pero no pueden cambiar el devenir de los acontecimientos e inician la misión. Los reyes brindan. ¡Por Egipto! Por Egipto y el Señor de las Dos Tierras, el mayor y más poderoso rey de toda la historia. Y que los esclavos permanezcan sirviéndonos para siempre. Quiero ver cómo Moisés se repone de este golpe. Ya di la orden y los oficiales fueron a la villa a buscar a los miserables. Afuera, los hermanos dejan atrás la residencia real, pero se detienen de repente, mirándose sin decir nada. Se vuelven hacia los portones del edificio. Sopesan visitar al faraón, pero desisten con un gesto de cabeza. Finalmente, se alejan caminando por un ancho paso, flanqueado por dos hileras de esfinges con aspecto de carnero y de león. En la sala del trono. ¿Ordenó que arrestaran a la madre de Moisés también? Ella, más cinco. Uno por cada plaga. Gaiji. Serán ahorcados hoy mismo. Quien servía la bebida, escucha espantado. Con su permiso, soberano. Puedes irte, Gaiji. ¿De verdad cree que vendrá una lluvia de piedras y fuego, padre? No tienes que preocuparte por eso, hijo. Estamos protegidos. Como ya dije, Amenhotep. Hasta ahora me dejé llevar por las emociones. Pero ahora los esclavos sentirán la mano de su soberano sobre ellos. Solo Horus vivo puede decidir quién vive y quién muere. Moisés y Aarón cruzan el paso fronterizo y salen de la ciudad. No quiero que salgan de casa, bajo ningún pretexto. Creo que estaremos más seguros en la villa. ¡De ninguna manera! Es la plaga más terrible de todas. ¿Y no crees que...? Jairo entra en casa. ¿Qué pasó? No vi señales de lluvia. Pero vi hebreos siendo llevados a la horca. ¿Horca? La madre de Moisés está entre los condenados. No es posible. ¿Yocabed? Ella, el hijo de Aarón Eleazar, Selof Ehad y otros tres. ¿Por qué esta crueldad? Pues yo creo que el rey actuó muy bien. Tal vez ahora ellos aprendan. ¿De qué estás hablando, papá? El soberano se anticipó. Actuó con firmeza. ¿Matando a una señora? Eleazar tiene un hijo pequeño. Ellos no hicieron nada. Ahora Moisés lo pensará dos veces. ¡Eres un monstruo! Abuki se asombra y Judith se va. ¡Mamá, espera! ¡Mamá! ¡No irás a ningún lado! ¡Suéltame! ¡Ana! ¡Vuelve aquí, Ana! ¡Ana! ¡La plaga! ¡Ana! El sol resplandece sobre Egipto a mediodía y el cielo extiende un manto de intenso color azul, llenando las alturas hasta los confines de la nación. A las afueras de la ciudad, los dos hebreos descienden por la ladera de una pequeña loma y se dirigen a una colina cercana. Detrás se levanta el majestuoso palacio, semejante a una figura recortada que se integra como un brillante engarzado en la joya del hermoso paisaje. Un tablado ominoso, de madera maciza, se erige en medio de una plazuela de la villa. Seis postes de tronco grueso se alzan pavorosos y siniestros, dejando caer otras tantas sogas oscilantes que cuelgan como serpientes ansiosas a la espera de sus presas. Los extremos de las cuerdas crean lazos anudados, destinados a rodear el cuello de las víctimas que suben por la escalera de acceso, ocupando su lugar y aguardando su final. El silencio es tan solo quebrado por el crujir de la madera o los susurros de la multitud que asiste al macabro espectáculo. Abigail, por favor, trata de calmarte. Piensa en tu hijo, piensa en tu bebé. ¿Cómo puedo calmarme en una situación como esta? Tanto tiempo esperando. Selof Ehad y yo teníamos muchos planes. ¡Ahora mi hijo nacerá sin padre! ¡Eleazar! Eliseba. ¡Eleazar, hijo mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Por qué, Dios mío? Cae de rodillas. ¡Cállate, mi Adonai, Señor! ¡Señor de misericordia, Señor de misericordia! Los hijos intentan calmarla en vano, pero ella agarra con las dos manos el fino manto con el que cubre su verde vestido y lo rasga en dos pedazos, expresando con devoción el dolor producto de la desgracia. Los verdugos se muestran fríos e impasibles, manteniéndose firmes en sus puestos. Aarón avanza pensativo por el páramo desértico. Su hermano voltea apenado y le da una palmada en el hombro. Y así prosiguen resignados, dejando atrás Pir-Ramesés. Una calma inquietante reina en el ambiente, e incluso el viento pareciera querer guardar el secreto de los prodigios que a punto han de acontecer. Las familias sufren a los pies del patíbulo. ¡Hijo! ¡Quiero ir! ¡Yo quiero ir con él! ¡Hijo! No hay nada que puedas hacer, mamá. ¡Desgraciados! Los hijos se ven impotentes. No hagas ninguna tontería, Nadab. No es posible. Miriam. No es posible que esto esté sucediendo. Oseías. Debemos tener fe, tía. Mucha fe. Ahora solo un milagro. Caleb. ¿Pero qué es esto? ¡No puede ser! El Dad. ¡Madre! Ven, ¡hijo mío! ¡Calma! Ven, toma, calma, calma, calma, calma. Los presentes participan en un macabro teatro del horror. Jocabed, Eleazar y Selof Ehad se entregan a la muerte con serenidad junto a otros tres vecinos. Gaichi entra asustado a la cocina y Uri viene detrás. ¡Por los dioses! ¿Qué pasa? Una cosa horrible. Gaichi, ¿Es verdad lo que dicen? ¿El rey ordenó un ahorcamiento colectivo de hebreos? Sí, desafortunadamente. Acabo de oír al soberano hablando de eso en la sala del trono. Los oficiales ya fueron a la villa y van a arrestar a la madre de Moisés y a 5 hebreos. ¿Yocabed? Por Osiris. Ahora entiendo tu cara de susto, papá. ¿Y los demás? ¿Oíste el nombre de Leila, mi padre o Bezalel? No. Parece que los otros serán elegidos indistintamente. Tengo que ir. No, al soberano no le va a gustar. Es mi familia, Kaichi. No puedo quedarme aquí mientras ellos corren peligro. Siendo así, voy contigo. Yo también voy. No, tú te quedas. Quédate y cuida a todos. Y vamos los dos, llamaremos la atención. ¡Esperen! Esperen. ¿No llegará hoy la plaga violenta? Sí, fue lo que dijeron. Entonces, papá, es muy arriesgado. Mejor no salgas del palacio. Kaichi, por favor, quédate. Yo tengo que ir. Tengo que saber de mi familia. No tardo, hijo. Vámonos. Papá. Un centinela abre la puerta del calabozo. Simut visita a Junet y examina receloso el habitáculo. ¿Qué estás haciendo aquí? La verdad, ni yo sé bien. Tuve el impulso de venir y decidí obedecerlo antes de que pasara y casi me regreso a medio camino, pero... ¡Vete ahora! Ya voy. Solo quería decirle una cosa. Junet, yo estaba muy contento con su condena, pero después yo me arrepentí. Estaba muy confundido. ¡Cierra la boca! ¡Y ya vete! No me callo. A pesar de todo lo que le hizo a mi maestro y de toda la rabia que siento, preferiría que usted se hubiera arrepentido, que realmente hubiera cambiado. No quiero ser feliz por el infortunio de nadie. ¡Largo de aquí! ¡Guardias! El soldado vigila. ¡Saquen a este imbécil de aquí! Solo un momento. Yo ya me voy. La mira con amable sonrisa. La rabia pasó, ¿no, Junet? Aún está a tiempo de arrepentirse y pedirle a los dioses que la reciban en el mundo de los... ¡Sol! Él comprende que es inútil insistir, pero mantiene la esperanza de que al menos la esencia del mensaje la invite a recapacitar sobre sus actos detestables. Sale de la celda, dejando a la mujer sintiendo la congoja propia de quien teme por su futuro en el más allá. Karoma habla con Radina en el harén. Kenny salió de palacio muy triste. Él siempre quiso a Moisés. No puedo creer que el rey mandó matar a la madre del príncipe. A ella y a otros 5 esclavos. Ellos serán ahorcados. ¡Qué cosa tan horrenda! Pobre Moisés. Ya debe haber sufrido tanto por la muerte de la princesa y ahora... el rey quiere matar a su madre de sangre también. Parece que esto nunca tendrá fin. ¿Y la plaga anunciada para hoy? Ay, ni lo digas. Ya le avisé a todos para que se alejen de los jardines y de las áreas descubiertas. Tenemos que vigilar a los niños para que nadie salga. Ya hablé con Pepe. Y que no me desobedezca. Solo espero que Ikeni regrese antes de que esa lluvia caiga del cielo. Pero aún tengo esperanza de que nada suceda. Tal vez este ahorcamiento sirva para evitar lo peor. Tal vez Moisés deje de invocar al dios de los esclavos. ¿De verdad crees que la muerte de personas inocentes va a ayudar en algo, Karoma? Ay, no lo sé, Radina. Estoy muy nerviosa. Ya no sé ni lo que digo. Uri y Gaichi salen del palacio. Por lo visto, el rey sí ordenó ese ahorcamiento. Y no avisó al pueblo de la plaga. Las personas siguen con sus vidas como si nada pasara. Tal vez realmente no habrá lluvia. Nada de lo que ha dicho Moisés ha fallado hasta ahora. Vamos al lugar de la ejecución. Moisés recorre el último tramo próximo a un cerro frente a la urbe. Aarón se detiene profundamente turbado. El hermano se vuelve y corre hacia él, muy preocupado. Yo no puedo dejar de pensar en mi hijo y en nuestra madre. Ahora entiendo exactamente lo que sintió cuando me dejó siendo un bebé en ese cesto, en medio del río lleno de peligros. Lo único que podemos hacer es confiar, Aaron. No depende de nosotros. Vamos. Thais compra en el tenderete de un mercado. ¿Les gusta esta pulsera? Es igual a todas las que tienes, mamá. Es justo lo que yo iba a decir. Claro que no. Los niños no entienden nada de joyas. Es linda. Hija, mira este detalle de los trozos de oro diferente. Por supuesto. Puedes llevártela. Es mejor no contradecirlas. ¿Puedes llevar a los niños a casa, por favor? No, mamá. ¿Qué tal si tomamos un baño más tarde? ¡Sí! Luego los alcanzo. Los besa y se van con la sierva. Gracias. Ella queda con su esposo. Ay, ella es buena, mequetre, pero Ana y Judith me hacen tanta falta. ¿Qué fue lo que hablamos, Thais? No se lo sé, solo me desahogaba. Está bien. Iré al depósito de artefactos de madera. Tengo asuntos que arreglar. Nos vemos más tarde. Se besan. Yo debo ver algunas joyas más y tal vez algunas telas. Le entrega una bolsita con dinero y se despiden. Los reos suben a unas peanas que tirarán a patadas sus ejecutores. Con la caída resonará en el aire el crujido de las cervicales fracturadas y los cuerpos ingrávidos penderán al capricho del viento como grotescas marionetas. Fin del capítulo 152.